atrás el negro, ahí pa' que prendan las velas. Y más atrás el negro, ahí pa' que prendan las velas. Si quieres vamos a bailar, Delia. Si quieres vamos a gozar, Delia. Si quieres vamos a bailar, Delia. Ay, si quieres vamos a vacilar, Delia. Si quieres vamos a gozar, Delia. Ay, Delia, vamos a bailar, Delia. Al ritmo de mi cumbia, Delia. Si quieres vamos a vacilar, Delia. Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar, si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar. Prendan ya las velas, que viene la cumbia ampera. Ay, prendan ya las velas, que viene la cumbia ampera. Pa' que la vean bailar en esa bonita rueda. Pa' que la vean bailar en esa bonita rueda. Ay, si quiere vamos a bailar, Delia. Si quiere vamos a gozar, Delia. Si quiere vamos a bailar, Delia. Si quiere vamos a parrandear, Delia. Al ritmo de mi cumbia, Delia. Al ritmo de mi cumbia, Delia. Si quieres vamos a parrandear, Delia. Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar, si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar. Abran ya las ruedas, que ha llegado el cumbiambero. Ay, abran ya las ruedas, que ha llegado el cumbiambero. Pa' que lo vean bailar al son del tamborilero. Pa' que lo vean bailar al son del tamborilero. Ay, si quieres vamos a bailar, Delia. Si quieres vamos a gozar, Delia. Si quieres vamos a bailar, Delia. Si quieres vamos a gozar, Delia. Al ritmo de esta cumbia, Delia. Ay, Delia, vamos a bailar, Delia. Al ritmo de mi cumbia, Delia. Que yo te invito a gozar, Delia.